Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tenemos el gusto, como cada semana, de hacerle una recomendación especial a usted que amablemente nos acompaña. Y en este caso, bueno, pues tenemos la novela, el libro llamado El Canto del Águila. Su autor, quien por cierto últimamente ha estado brindando, difundiendo obviamente el libro y brindando a firma de autógrafo o autógrafos, El Canto del Águila, Edgar A. McDonald. A quien saludamos con mucho agrado, bienvenido. Bienvenido muchas a este espacio. Muchas gracias de estar, muy agradecido de estar aquí, Rubén. Mucho gusto saludarte. Así es, gracias por invitarme. Pues muchísimas gracias a ti por darte el tiempo de estar con nosotros. Háblanos acerca de este libro, El Canto del Águila, y cómo es que abarcas este tema tan importante para nosotros los mexicanos. Muy bien, muy buena pregunta. Realmente esto nace después de ver la decadencia de lo que pasa, ¿no?, en nuestro país y en todo el mundo, ¿no? Entonces yo, pasan ciertas cosas con amigos míos que los secuestren, ese tipo de cosas. Y entonces... ¿Esto reciente? Pues sí, hace que te diré 4 o 5 años. Yo desde muy, muy pequeño, decidí que quería escribir, que quería ser, siempre, pienso que desde muy chico yo escribía, ¿no? Y guardaba mis escritos y todo. En fin, entonces, estuve esperando mucho tiempo una historia y yo realmente lo que buscaba, yo decía, bueno, la cuestión de lo que pasa es cuestión de conciencia. La falta de espiritualidad, de humanidad, es cuestión de falta de conciencia. La existencia de una conciencia que está enferma, que nos daña, la frialdad con la que puedes dañar a otro ser humano, ¿no? Ese básicamente fue mi fondo, mi enfoque. Entonces dije yo, ¿qué puedo usar realmente para un tema, ¿no?, donde yo, la persona que lea esto, realmente despierte de la conciencia que tiene al momento de estar, que tenía de estar leyendo, a donde yo lo voy a sumergir, a donde se meta y vea realmente, cambie en una cuestión dimensional, una cuestión de subir su conciencia, de elevarla. Y escojo este tema, me espero un tiempo, ¿no? Estoy esperando, realmente orando a Dios y esperando. Y un día me llega. Y cuando me llega completo, ¿no? Porque esto fue un tiempo, ¿no? Y decido tomar este tema es de un niño, mi protagonista es un niño que se llama Rafael, que este niño es una víctima del mal del que estamos hablando, del mal. De la frialdad de la gente. De la frialdad, pues aquí en la cuestión es que esta historia se basa en... él, su padre, era un hombre que era, pues que estaba en la mafia, por no meternos mucho en detalles. Uh-huh. Y la mamá de Rafael, Rafaelito, se llamaba Sofía, ella era una modelo muy hermosa, ¿no? Y resulta que por cuestiones forzadas, él tiene que huir porque le pasa algo a la madre y él tiene que huir con su nana. Y aquí es donde entra, donde yo cambio y expongo este otro mundo, ¿no? El mundo de Quetzalli, el mundo de Alcipoca, el padre de Quetzalli, Alcipoca y sus hermanos, Tonahuac, Etzecatl, que tienen sangre maya. Y también tienen parte sangre azteca, ¿no? Pero su idioma, el que ellos hablan, es maya. Yo creo un mundo fantástico, ¿verdad? Lógicamente es una novela de ficción, donde esta familia, junto con muchas familias más, que todavía existen algunas tribus que no se han deseado mezclar, ¿no?, con el mundo. Digamos que guardan, puras, ¿no? Sí, puras, exactamente. Uh-huh. Sus costumbres y todo. Y así es esta historia que yo presento aquí, ¿no? Y entonces este cambio es donde él entra y a pesar de su edad muy chico, bueno, y el suceso que le cambia su vida lo hace madurar. Entonces, a pesar de su edad, él comprende que está realmente en dos mundos, ¿no? Y viene siendo realmente el aprender otro conocimiento, otra espiritualidad que yo presento en el libro, donde yo al lector lo sumerjo en esta magia de que viene siendo realmente, Rubén, Realmente esta obra es un agradecimiento a la vida. Es realmente apreciar. A raíz de una experiencia personal, como decías, ¿no? A raíz, sí, pues de varias, porque la cuestión es que aquí en este mundo hay mucha hostilidad, ¿no? Fíjate que, si me permites, aprovechando este instante, hablamos acerca de la vida intrincada de Rafael. Con solo 8 años, estamos leyendo obviamente pues, parte de lo que viene en la contraportada, la sinopsis. Con solo 8 años de edad, su vida es transformada de un momento a otro al ser su madre asesinada. Entonces suena bastante fuerte el tema, pero lo importante es que vas a causar mella en las personas. Y mira, continuando con lo que dice, forzado a huir con su nana, inicia su lucha al tratar de adaptarse a un nuevo mundo con diferentes creencias. Un mundo donde la divinidad contempla nuevas reglas basadas en un entendimiento superior, donde la naturaleza de este mundo está unida a la espiritualidad. Atzilpoca, su nuevo padre, su nuevo guía, lo llevará al nacimiento de lo que será su nueva conciencia. Que es finalmente lo que estás buscando que estamos, en el lector, ¿no? Exactamente, lo que estoy buscando en el lector es exponer. Básicamente, Rubén, es nuestro mundo está lleno de sistemas. Todos nos movemos dentro de un sistema que es impuesto, que ha sido impuesto años atrás. Y nuestras mentes están ejercitadas para funcionar dentro de esos sistemas. Y estos sistemas, desgraciadamente, fallan. Dañados. Sí, de años. Y bueno, y también, sin tampoco meterme mucho, estos sistemas son manejados por poderes muy fuertes, ¿no? De acuerdo. Que nos nubla nuestra visión, nuestro entendimiento, el disfrutar la vida a su máximo. Que básicamente viene siendo el fondo de la historia, ¿no? Perdón la interrupción, porque adelante, finalmente adelante. Creo que estas esferas del poder les conviene que uno esté así, ¿no? Que esté perdido, que esté que en el limbo, como que estemos en otra onda. Así es. Porque pues ellos continúan manteniendo el poder. Sí. Si es a lo que te referías. Sí, claro. ¿No? Y básicamente todo es conciencia. La conciencia de una persona, la conciencia de otra persona. Todo es... La acción viene de la conciencia que se tiene, ¿no? Entonces, yo realmente... me sumerjo en este mundo de la mente, de las emociones, de las actuaciones, de cómo operamos los individuos, ¿no? Del mundo, cómo está, ¿no? Realmente me sumerjo en esto, tratando de exponer que realmente nuestra mente es un resultado de una era. Pero el mundo tiene millones de años, Rubén. Este mundo... Este planeta en el que vivimos tiene millones de años. Y este planeta es parte de una galaxia y de un universo. Pero desgraciadamente estas realidades no las vemos porque estamos completamente sumergidos en la era. Y yo lo que hago, amigo, es sacarte de la era. Decirte, hey, despierta, mira el mundo, voltea. Disfruta el canto de un pájaro. Disfruta el salir de un amanecer, ¿no? Y básicamente es el mensaje. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir este libro? Decías que ahora sí que dejaste que las cosas se dieran poco a poco. Definitivamente. No te presionaste, sí. Por sí lo llegó el momento en que tenías que escribir. Así es, amigo. ¿Y en cuánto, digamos que en cuánto tiempo se cocinó esta idea? Yo me tardé realmente sin deber así, porque la respuesta es realmente... Sí, cacha. Me vas a decir. Sí, digo, te atrapa la respuesta, ¿no? Es 9 meses. Perfecto. El tiempo de una gestación. Mira. Excelente. Sí. Excelente. Ahora, hay una palabra que me llama la atención y creo que también es muy importante aquí en esta novela que escribiste, que es precisamente la cosmogonía azteca. Uh-huh. Háblanos de esto. ¿Qué relación tiene? Pues viene siendo la cuestión, el conocimiento de las estrellas, ¿no? De la relación que tenemos de los astros, las energías con el ser humano. Realmente ahí estriba todo, Rubén. Ahora que tomas que me haces esta pregunta, voy a aprovechar para decir que en este momento estoy escribiendo la segunda parte de esta novela. Esa es la primera parte, El Canto del Águila. La segunda parte se llama El Cubo y el Cocodrilo. Y yo diría que en esta obra, que es muy interesante, viene siendo el despertar de Rafael, completamente a la par con la familia adoptiva que lo toma, ¿no? Porque él venía a uno, y por eso dice, así poca lo llevará al nacimiento de lo que sea su nueva conciencia. Y él llega a despertar, habla el idioma maya completamente y todo, y llega a despertar, ¿no? Entonces, la segunda viene siendo ya más el conocimiento, pues... la relación que existe, la energía, la cosmogonía del ser humano, ¿no? Que todo se convierte en energía. Un pensamiento genera energía. El pensamiento de la maldad genera una energía de maldad. Uh-huh. El pensamiento del entendimiento de la humanidad, del bienestar, para que desea el bienestar de un ser humano, es una energía. Entonces, la conciencia es energía. Y los astros, en el calendario Solkin, que es el que tomo ya más a fondo, que lo menciono en el primer tomo este, en el segundo, realmente me meto en lo que viene siendo el calendario Solkin, ¿no? Que viene siendo las energías que tenemos cada uno. Tú, Rubén, tienes una, yo tengo una, todos tenemos una energía que realmente nos define. Es increíble, pero a la perfección. Es realmente, es muy sorprendente. A la perfección. Oye, perfecto. Pues obviamente el canto del águila del autor que está presente con nosotros aquí amablemente en el Punto Crítico, Edgar A. MacDonald, ya está a la venta en Sanborns. Así es. Ahí ustedes pueden adquirirlo perfectamente. No sé si vas a seguir dando algunas firmas de autógrafos. Sí, bueno, ahorita tenemos presentando planeados. Hay definitivamente que hay planes para presentaciones, que estamos en eso, ¿no? Muy bien. En cuanto tengamos fechas, te los vamos a ver. Vamos. La manera también perfecta, obviamente, mis estimados amigos radioescuchas, de estar enterados a través de las redes sociales que voy a compartir en este instante, en Facebook, El Canto del Águila, diagonal El Canto del Águila, www.elcantodelaguila.com, y a través de Twitter, @elcantoed. Ahí es donde ustedes pueden estar al pendiente de dónde vas a estar, obviamente, claro, charlando, platicando con la gente preguntas, interesada. Las personas que lo claro. lean y que quieren compartir algo, un pensamiento, una duda, cualquier cosa, ¿no? Claro. Un comentario. Excelente. Todo eso. Pues no sé si quieres agregar algo más. Pues no, amigos. Edgar. Pues nada más, Rubén, decir que deseo que lo lean, porque mi interés realmente no es otro más que el de pasar un conocimiento. En la portada tenemos, si describimos la portada, Rubén, uh-huh. tenemos a un indio, un indio maya, viendo hacia el universo, para arriba. Trae un traje blanco y le está pasando a otro, que ese no trae un traje blanco y que está viendo para enfrente un símbolo, como una moneda. Uh-huh, uh-huh. Y esa moneda es el símbolo del Hunapku. Si me haces favor de leerlo. Hunapku, la mariposa galáctica, era para los mayas la mente del Dios Supremo, el creador de la vida y de todo lo que existe. Hunapku, situado en el centro de la Vía Láctea, representa la dualidad, además del lugar donde se encuentra toda la conciencia de este universo. Sí, entonces. Excelente. Así como esta imagen que está aquí, para pasar la conciencia, yo realmente deseo que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, ¿no?, lo lean, porque realmente es una obra, es una historia que te lleva a eso, ¿no?, a crear conciencia. Y es mi deseo, realmente. Pues mi estimado Edgar A. MacDonald, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por venir con nosotros para platicarnos acerca de esta novela. Suena muy interesante y obviamente estaremos muy al pendiente de las próximas producciones que vuelvas a llevar a cabo. Muchas gracias. Aquí lo tenemos, Rubén, bajo la producción de ETP Editorial. Así es. Muchas gracias, un fuerte abrazo y te deseamos el mayor de los Rubén, éxitos. Rubén, muchas gracias a ti. Tus órdenes. Mis estimados amigos Radio Escucha, vamos a repetir para todos aquellos interesados en Twitter, y lo vamos a etiquetar en este instante para que puedan volver a escuchar la entrevista, @elcantoed y en www.elcantodelaguila.com. Llegó el momento de una pausa, es muy breve, y enseguida continuamos con ustedes aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Ya continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.